Hoy pudieron reunirse la mayoría de los músicos y vocalistas que integraron el grupo Sombras a lo largo de su historia. Hubo un ausente que se esperó hasta último minuto y fue Daniel Agostini. Algunos de los vocalistas que estuvieron en el presente se mostraron disgustados por esta actitud. ¿Vos cómo tomaste este hecho? Sí, también lo tomo un poco mal porque es una falta de respeto, como te digo. Nosotros hicimos la propaganda por internet, vos viste, fijate en internet y sale él conmigo diciendo yo estoy el 19 de noviembre en el Teatro Broadway, con Sombras. Y no puede ser que faltando 10 minutos para empezar el espectáculo me diga que me voy a una gira. Es una falta de respeto total, viste. Así que bueno, estoy un poco dolorido por eso, pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Hubo alguno que dijo que antes se hacían shows más por amor a la música que por amor al dinero. ¿Crees que este fue un caso al revés? Mira, no sé qué pensar. Sí, yo te digo que antes sí, vos sabés que nos juntamos y hacíamos por hacer música. Nos juntábamos para hacer música. Te digo que ayer en la previa hicimos un ensayo con los muchachos, con los cantantes, y no nos queríamos ir más. Nos sentamos afuera, en el patio ahí, empezamos a contar anécdotas de música, de bebidas, de mujeres, de todo. Fue algo maravilloso. Y no nos queríamos ir más. Sí. Así que, bueno, pero esa es la onda de antes, no la entiendo la de ahora.